favor. Eres muy molesto, pero eso ya pasó. Tú sabes que ya soy mayor. Tengo una chica que está de lo mejor. Con ella yo salgo a carretear y a fin de semana me gusta mi bailar. Es el rumbo, está de moda. De Sei Kike para ti. Por eso vamos a bailar. ¿Con quién? De la Iglesia Musical. Solito, mami, si sabes que no soy chiquitito. Tú sabes que dejé la teta hace tiempo atrás. Solo quiero a mis amigos para ir a bailar. Mami, ¿por qué nunca me dejas solito? Mami, si sabes que no soy chiquitito. Tú sabes que dejé la teta hace tiempo atrás. Solo quiero a mis amigos para ir a bailar. Yo no soy chiquitito, ya no quiero tu teta. Solo quiero una chica para yo bailar. ¡Rico! Yo no soy chiquitito, ya no quiero tu teta. Solo quiero una chica para yo bailar. Solito, mami, si sabes que no soy chiquitito. Tú sabes que dejé la teta hace tiempo atrás. Solo quiero mis amigos para ir a bailar. Mami, ¿por qué nunca me dejas solito? Mami, si sabes que no soy chiquitito. Tú sabes que dejé la teta hace tiempo atrás. Solo quiero mis amigos para ir a bailar. Escucha por favor, eres muy molesto pero eso ya pasó. Tú sabes que ya soy mayor. Tengo una chica que está de lo mejor. Con ella yo salgo a carretear y a fin de semana me gusta mi bailar. Es el grupo que está de moda. De Sei Kike para ti. Por eso